Tal cual, sí, hace bien en el resumen porque lo podemos dividir como querramos. De hecho, lo hacemos de las dos maneras, en dos torneos cortos o en uno en general. Y creo que hay que mirarlo de esa manera porque si bien el objetivo es la realidad, entrar en los que van a luchar por el único ascenso, tampoco nos gusta vernos donde estamos ahora en el clausura, ¿no? Después de haber hecho una apertura muy interesante, terminamos a 5 puntos del primero, de los 6 primeros del torneo. Pero bueno, nada, esta es la realidad que estamos afrontando y necesitamos sumar puntos cada vez que termine el torneo. ¿A qué le atribuís esta situación, sea un factor o varios? Mirá, no sé si hay un solo factor. A nosotros pasó algo no natural cuando terminó el apertura. Yo recuerdo bien que nosotros, después de ganarle a la Guay Urquiza, en esa seguidilla de muy buenos resultados que tuvimos, ese sábado de la noche estábamos terceros en el torneo. Después, bueno, al otro día tenía que jugar San Carlos y ganar por 4 goles para nosotros descender una posición que ya éramos cuartos. Y bueno, San Carlos ganó 4-0, fue una cosa muy rara también. Pero en realidad fue muy bueno ese torneo. Esto fue un sábado y el lunes yo tenía que decirle a algunos jugadores que no iban a continuar, ¿no? Y es difícil cuando un equipo termina en esa posición, que se vayan 5 jugadores por diferentes motivos, no es natural. Algunos ya sabemos cómo fue la historia, ¿no? El club necesitó bajar presupuesto y se fueron los de más experiencia, los que más cobraban en el club. Y bueno, en algunos otros consensuamos. Y la realidad es que nos quedó un equipo muy joven, ¿sí? Que tiene muchas condiciones y mucho futuro, pero muy joven. ¿Y cómo lo tomaste vos en aquel momento y cómo lo tomás ahora, ya con 10 partidos encima? Este hecho de que asimilaste que te iba a quedar un plantel joven y que, como vos lo dijiste, le tuviste que informar a ciertos jugadores, que vamos a decirlo porque fue así, jugadores que tenían experiencia, incluso más de uno trayectoria en primera división, Sí. informarles que no iban a seguir, siendo que no eran particularmente motivos futbolísticos. Sí, mira, hay algunos que sí fueron por motivos futbolísticos, la gran mayoría no. Yo intenté rever esa situación con la directiva y explicarle a los jugadores a ver de qué manera se podía llegar a un acuerdo. Y bueno, no hubo caso. Estos se fueron, creo que de los 5 los que más experiencia tenían. Y bueno, ya lo habíamos hablado nosotros con la gente del club que tal vez se resienta la estructura del plantel porque más allá del rendimiento futbolístico que uno pueda ver los días de partido, detrás hay un grupo que sostiene en los momentos difíciles, detrás hay experiencia, detrás hay jugadores jóvenes que se apoyan en esos jugadores de experiencia cuando los momentos son de mayor presión. Pero bueno, es el precio que pagamos. Y hoy estamos afrontando un clausura, para mí, en cuanto a resultados, injusto un poco con nosotros, pero es la realidad que tenemos. De cualquier manera, estoy muy satisfecho con lo que están haciendo los muchachos hasta ahora en el campo de juego, la predisposición en la semana. Yo estoy convencido que nosotros vamos a sumar puntos importantes acá al final para terminar entre los que peleen por un lugar en el reducido y que los que peleen un ascenso. Mirá, con respecto al principio del torneo, o sea, era una realidad que no era normal, como te dije anteriormente, el reemplazo de esa cantidad de jugadores con un equipo que había funcionado muy bien. Pero bueno, los argumentos siempre fueron la situación económica del club, que había que ordenar esas cuestiones en las cuales yo no me meto, ¿no? O sea, no me meto donde no me llamen, después puedo dar mi opinión de Sí. por qué pasó a mitad de año y no se previó a principio. Y bueno, nada, la realidad es que uno no sabe cómo le va a ir en el torneo, nosotros teníamos el grupo bien afianzado, pero sí les dije que necesitábamos reemplazar en algunos lugares donde nos quedábamos muy cortos en cuanto a recambio, pero también el argumento de la gente que está gerenciando el club fue que no había dinero y que los jugadores que vengan tenían que venir por un viático o a préstamo de algunos clubes y que los clubes se hagan cargo de su sueldo. Uh-huh. Bueno, de hecho, hemos buscado jugadores en estas condiciones. Ha llegado Tomás Graña, ha llegado Facundo Díaz, los dos, uno a préstamo en Chicago, otro a préstamo de Almagro. Y bueno, y el chico como es Mendoza también, que vino de Quilmes, en la misma situación. Y bueno, son chicos con futuro, claro, un chico que lleva un proceso un poco más largo, afianzarlo al plantel, a la idea, al equipo. Y la realidad es que hoy por hoy nos estamos sosteniendo con los chicos, que muchos chicos del club, muchos chicos que vienen del ascenso con Cañuelas y que están haciendo sus primeras armas en la B Metropolitana. Repito, tienen mucho futuro, pero a veces hay un tiempo prudencial donde uno tiene que pagar la inexperiencia, la inestabilidad, sobre todo en los jugadores jóvenes. En el día de hoy, y más que se te estuviste, mejor dicho, pues ya prácticamente pasó una semana, donde sí. Venís de dos, viene el equipo, sí. porque vos sos el que lo comanda, de dos derrotas consecutivas, sí. De dos sí. derrotas donde lleva un total de seis goles en contra, donde no pudo convertir, y se viene un partido que puede ser que sea el partido bisagra de Cañuelas y que le modifique el futuro después del partido con Ituzaingó, porque si gana es quedar en el reducido y otra vez seguir peleándola para seguir adentro. Si pierde y Argentino de Quilmes o Acasú solo pasa, ya es empezar a correrla de atrás. Sí, ojalá sea el partido bisagra, como lo fue el torneo anterior, el partido con los Andes, porque nosotros después de las últimas ocho fechas no perdimos más. Tomamos una muy buena cantidad de puntos que nos permitió terminar arriba. Y con respecto a las dos derrotas consecutivas, yo las miro con dos miradas diferentes, ¿no? La de complicaciones fue la que menos me gustó, creo yo, el peor partido que jugó el equipo desde que nosotros estamos conduciendo, hace un año y dos meses. No me gustó para nada, más allá del resultado, no me gustó la forma. La de los Andes fue totalmente diferente. Me parece que fue injusta la derrota por lo que hicimos los dos equipos en el campo de juego. Hay otros más pragmáticos que podrán decir sí, pero los goles se hacen y los goles se evitan, o lo que vale son los goles, o lo que vale son los puntos, está bien, pero nosotros tenemos la obligación de analizar el contexto y el rendimiento y el funcionamiento, y el equipo para mí jugó un muy buen partido en líneas generales, superó al rival, mereció ganar, pero estamos también en esos momentos que nos agarran de ineficacia en el arco rival, ¿no? Así como un día le hicimos cinco goles a Armenio sin merecerlo, ahora estamos generando muchas situaciones de gol y no se abre el arco, pero no me preocupa. Mientras el equipo siga jugando y generando y los chicos sigan creyendo, los resultados no tengo duda que llegan. Ojalá sea el sábado. ¿Se trabajó bajo presión? ¿En qué sentido? Si los chicos sienten presión, si sentimos presión. En el grupo, te lo pongo en general, tanto cuerpo técnico como jugadores. A ver, nosotros nos autoexigimos siempre, ¿no? Para uh-huh. crecer, para ser mejores. Y creo que bajo presión es donde uno saca lo mejor de uno, ¿no? Ahí aflora el carácter, aflora la personalidad, el reponerse a las situaciones difíciles. Y como te decía, es un grupo en general joven que esto le viene muy bien, muy bien. Entonces vienen partidos donde necesitamos sumar puntos para clasificar. Y si logramos hacer ese clic, si el equipo se sobrepone a esta situación y nosotros logramos sumar la cantidad de puntos que queremos para ingresar en el reducido, yo creo que Cañuelas tiene serias posibilidades en el mano a mano con el que le toque. Fabi, ¿tuviste la posibilidad en la semana de sentarte a reflexionar, de hablar con los jugadores? Esto te lo consulto porque, de hecho, en una de las redes sociales oficiales del club, se posteó el hecho de, bueno, hoy el equipo ha llevado la determinada sesión de entrenamiento y se ha hecho también una charla de autocrítica. ¿Fue así? ¿Hubo un día donde se dedicó un poco quizás a reflexionar quizás lo que fueron los partidos y el trabajo que se está haciendo? Siempre lo hacemos nosotros, siempre, siempre. A mí me gusta escuchar a los jugadores, ¿no? Porque nadie mejor que ellos de cómo se sienten adentro. Y estuvimos charlando con respecto al partido, a ver qué es este último, ¿no? De los Andes, qué sensación habían tenido. Y los chicos fueron, muchos los vuelven a ver al partido a la noche. Y a ellos les quedó la sensación de que de que no merecimos perder, de que evidentemente estamos fallando en las áreas, que es donde se ganan y se pierden los partidos, pero que ellos habían visto que lo que habíamos entrenado y ensayado salió en líneas generales porque el rival fue superado y porque los mismos rivales te hacen llegar esa sensación también. A los jugadores y a nosotros siempre nos hacen llegar sensaciones de los rivales que más o menos te muestra dónde estás parado, y la gente de los Andes reconoció que la sacaron barata, que Cayuela como mínimo no mereció perder. Ahora, no nos tenemos que conformar con eso, ¿no? Nosotros tenemos que jugar con convicción y eso nos tiene que dar la tranquilidad y la certeza de que vamos por buen camino, pero evidentemente no nos están cansando, así que hay siempre autocrítica en pos de seguir construyendo un equipo que logre buenos resultados. Vos como técnico y con la experiencia que contás y mucho en el ascenso de por sí, ¿cómo se pilotea este tipo de circunstancias, de etapas que están, no voy a decir plagadas, porque no sé si plagadas necesariamente, pero sí con una gran sumatoria de resultados negativos más que positivos? Cada entrenador tiene su manera, ¿no? Yo soy de los que en los momentos así de dificultad, el cuerpo técnico, en este caso que a mí me toca como cabeza de grupo, es el que tiene que liderar en la tormenta, como así se dice, sí. y hacer un análisis y una autocrítica constante para ver en qué estamos fallando, y a partir de ahí invitar a los jugadores a no dejar de luchar, ¿no? y a llevar calma, porque en estos momentos de turbulencia es fácil empezar a echarse culpa. Y nosotros somos de transmitir que seamos 100% responsables todos. Si cada uno es 100% responsable y no se excusa en la falla del otro para cubrir la suya, creo que nos va a ir bien. Y de hecho nos ha pasado a lo largo también de la apertura, de tener malos momentos y los chicos le metieron para adelante y creyeron y se unieron. Y hemos salido, y creemos que esa es la única manera, ¿no? Aparte uno, y perdón que me extienda en la respuesta, sí, uno con experiencia en este tipo de situaciones y en la categoría, nota cuando el futbolista no tiene más para darte, nota cuando no te cree, nota cuando ve que lo que se entrena no sale, y genera desconfianza, y nosotros nunca en estos 14 meses que estamos no, hemos notado eso, al contrario. Estamos que los chicos van detrás de que lo que proponemos, se sienten parte, y bueno, nos empujamos entre todos. Ahora, y entendémelo como una pregunta, no como un cuestionamiento. Sí. En medio de esto, si se entiende como un periodo negativo, donde no se están dando los resultados, donde vos me decís, observás y observa el cuerpo técnico de por sí que los jugadores están dando todo, pero bueno, no entra. Vamos a ponerlo así si se quiere. Los cambios dentro del equipo, como por ejemplo el otro día la aparición de varios nombres nuevos en el banco de suplentes, el cambio incluso del arquero, hasta, corregime si quizás me equivoco, un cambio diría yo en el esquema con esos laterales que van y vienen por los costados haciendo un tramo mucho más extenso de lo que se hacía en otros partidos. ¿Esas rotaciones a qué responden? ¿Al rival? ¿A tratar de quizás encontrar desde lo táctico, lograr compensar aquello que no se puede desde la fortuna o desde la esencia misma del fútbol? ¿A qué responden esos cambios a veces? Mirá, nosotros intentamos darle continuidad y serenidad a los jugadores que juegan, y más allá de alguno que otro partido malo, muchas veces hemos sostenido a los chicos para generar confianza. Pero estamos en un momento, consideramos como cuerpo técnico, donde evaluamos semana a semana, ¿sí? Porque, como te decía antes, al tener un plantel bastante joven, los chicos son inestables en sus rendimientos. Entonces optamos por, obviamente analizando el rival también, optamos por analizar cada semana. Entonces, cuando vemos que un futbolista en la semana se destacó, ¿sí? Porque a veces los chicos entrenan muy bien, pero no están finos, no están con confianza, uno nota rápidamente si están con confianza para el partido, ¿no? Optamos por poner lo mejor que tenemos a mano en esa semana, ¿no? Y bueno, la realidad es que viaje. Hay momentos para hacer eso, no se puede hacer continuamente. De hecho, lo hemos hecho en la apertura, lo hemos hecho. Nosotros perdimos con Comunicaciones allá de visitante, se nos venía a los Andes local, y si uno revisa la formación, la modificamos y modificamos el esquema. Y nos salió bien. Claro. Ahora, las recetas no siempre son las mismas, o sea, la misma receta no siempre te sale bien, pero por eso somos muy prudentes, y espero que haya sido claro en la respuesta. Estamos hoy evaluando semana a semana, y el que esté mejor va a la cancha, ¿sí? Sin generar desconfianza en el plantel, y creo que por el momento no notamos eso. Fabi, para cerrar, agradeciéndote por el tiempo y por la predisposición, como siempre, ¿qué mensaje le dejarías al hincha de Cañuela? Me imagino también, en parte, la invitación para que se presente el fin de semana en el encuentro ante Ituzaingó, que es necesario para el futbolista que esté el simpatizante. Pero, ¿qué mensaje le dejarías a este hincha que quizás se ilusionó en parte con los resultados de la apertura y ahora con el clausura está expectante a ver si Cañuela se entra en esos puestos de mano a mano para fin de año ser uno de los tantos equipos que soñará con ese único ascenso que da la categoría? Sí. Sin ánimo de ser demagogo con el hincha, ¿no? Porque muchas veces los entrenadores queremos quedar bien en los momentos difíciles y decir respuesta de cassette. Yo soy un profundo, tengo un profundo agradecimiento por el hincha de Cañuelas, y se lo hago saber a los jugadores. Nosotros el otro día con Comunicaciones perdíamos 3-0, y nos fuimos al entretiempo aplaudidos, no nosotros, ¿no? Cuando digo nosotros digo el equipo, pero hablo de los jugadores. Los jugadores se fueron aplaudidos por la gente. Está bien, más allá de los goles que nos hicieron y los que erramos, que si uno lo analiza fino, el rendimiento no fue para un 3-0, fue muy injusto. La gente aplaudió, la gente reconoció el esfuerzo de los chicos, y eso tiene que ser valorado por el futbolista. Porque en otros clubes no te pasa, y lo sabemos que no te pasa, y a mí me ha tocado dirigir clubes que son tremendamente complicados en ese aspecto. Entonces yo lo que le digo al hincha de Cañuelas es que siga confiando, que siga acompañando, que tenga un poco más de paciencia de la que nos tuvo, que el equipo va a responder, que nosotros vamos a entrar al reducido ya para definir un lugar por el ascenso. Después no podemos prometer, ¿no? Que vamos a ganar y que vamos a ascender, eso sería una locura porque no me gusta, no es mi manera, pero que confíe que los chicos están bien y que Cañuelas, si sostiene la estructura, más allá de Cermatini y su cuerpo técnico, en el futuro y afina un poquito mejor en cuanto a que no pasen estas cosas que pasaron a mitad de año de tener que renovar plantel, tiene futuro no muy lejano de B Nacional. No tengo ninguna duda, ninguna duda.